El Nuevo Testamento, versión Recobro. El Evangelio de Mateo. Capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. Y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Rut a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David, el rey, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, y Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Usías, y Usías engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel engendró a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud y Abiud engendró a Eliakim y Eliakim engendró a Azor. Y Azor engendró a Sadoc y Sadoc engendró a Akim y Akim engendró a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14 generaciones. El origen de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y no quería exponerla a la vergüenza pública, quiso despedirla secretamente. Mientras consideraba esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, y no la conoció hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí llegaron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el que ha nacido como rey de los judíos? Porque vimos su estrella cuando apareció y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, inquiría de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Pues así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos con precisión acerca del tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, Id e indagad con exactitud sobre el niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto aparecer les guiaba hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron sobremanera con gran gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, olíbano y mirra. Pero instruidos por Dios en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: «De Egipto llamé a mi hijo». Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enfureció sobremanera y envió hombres y mató a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que con precisión averiguó de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: «Voz fue oída en Ramá, llanto y lamento grande, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque ya no existen». Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que acechaban la vida del niño». Y él se levantó y tomó al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, e instruido por Dios en sueños, se retiró a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Capítulo 3. En aquellos días, Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea predicando y diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Pues este es aquel de quien se habló por medio del profeta Isaías, cuando se dijo: «Voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Este mismo Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. En ese entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: «Cría de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que Dios puede, de estas piedras, levantar hijos a Abraham. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, a quien yo no soy digno de llevarle las sandalias, es más fuerte que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano,

Y aconteció que estando él reclinado a la mesa, en la casa, he aquí que muchos recaudadores de impuestos y pecadores que habían venido se reclinaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Mas él, al oír esto, dijo, los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los compañeros del novio tener luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño no abatanado en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se revientan y el vino se derrama, y los odres se estropean, sino que echan vino nuevo en odres nuevos, y así ambos se conservan. Mientras él les decía estas cosas, he aquí, vino un hombre principal y le adoró, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús le siguió y también sus discípulos. Y he aquí, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó los flecos de su manto, porque decía dentro de sí, si tan solo toco su manto, seré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Al llegar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la multitud que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la multitud hubo sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ¡ten misericordia de nosotros, hijo de David! Y cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, ¡sí, Señor! Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que lance obreros a su mies. Capítulo 10.

y despedirlos en ayunas no quiero, no sea que desfallezcan en el camino. Entonces los discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en este lugar despoblado para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandando a la multitud que se recostase en tierra, tomó los 7 panes y los peces, y dando gracias, los partió, y dio a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida las multitudes, entró en la barca y vino a la región de Magadán. Capítulo 16. Se le acercaron los fariseos y los saduceos para tentarle. Le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, «Al atardecer, decís, hará buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles y está sombrío. Sabéis discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». La generación malvada y adúltera busca señal, pero no señal le será dada, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando los discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, «Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Ellos discutían entre sí, diciendo, «Es porque no trajimos pan». Y conociéndolo Jesús les dijo, ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros, Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y dijo, bienaventurado eres Simón Barjona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestarles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo, «Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda esto». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo,